Hola, buenos días a los presentes. Estamos aquí en la biblioteca para hacer el miércoles poético. Los miércoles que hacemos, que leemos poesía aquí en la biblioteca. Hoy es un miércoles poético muy especial porque los del taller de radio están aquí y van a grabar esta sesión para que quede para la posteridad, ¿no? Que quede una muestra. Bien, empezaré yo leyendo el poema de la semana, el número 25, que envían los alumnos del IES Leonardo de Chavacier, de Calatayud. Ellos han elegido un poema de Federico García Lorca muy famoso, titulado El pequeño vals vienés, que está musicado, además lo podéis escuchar en voz de Leonard Cohen y de otros autores. El poema de García Lorca dice así, dice: en Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero. Te quiero, te quiero, con la butaca y el libro abierto, perdón, el libro muerto, por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma este vals de quebrada cintura! En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Toma este vals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals del te quiero siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. ¡Mira qué orilla tengo de jacintos! Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro las cintas del vals. De Federico García Lorca. Bien, a continuación vamos a seguir el siguiente orden de lecturas. Primero, mi compañero Carlos va a leer un poema que él presentará. Después saldrá Elisa, que leerá un poema suyo de su propiedad. Luego Marcela, en tercer lugar a Cher, luego María y Daniel Girón y finalmente Javier y Samuel. Y si da tiempo cerraremos con otro poema. Yo voy a continuar, quizá haciendo así un poco una conexión con el primero de los poemas. Un poema de quien fue un gran amigo de Federico García Lorca, poeta granadino Luis Rosales. Un poema que siempre me ha emocionado profundamente y que se titula Autobiografía. Como el náufrago metódico que contase las olas que faltan para morir y las contase y las volviese a contar para evitar errores hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le besa y le cubre la frente, así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Luis Rosales. Yo voy a leer un poema que se llama Quiero viajar. Quiero viajar a la China para alcanzar tu corazón. Quiero viajar al fondo del mar para poderte amar. Quiero viajar a la luna para estar contigo en una estrella. Quiero viajar al centro de la tierra para encontrar el amor perdido. Quiero viajar al centro de un volcán para poderte abrazar. Quiero viajar a Saturno para mirarte a los ojos. Quiero viajar a la Osa Mayor para estar contigo. Quiero viajar al Polo Norte para patinar en hielo contigo. Quiero viajar a la cima del Everest para que juntos toquemos las nubes. Quiero viajar al desierto del Sahara para juntos que toquemos el sol. Voy a leer un poema que se titula Si quieres saber el tipo de hombre que es. Si no puede evitar degradar a otras mujeres cuando no están mirando, si el veneno es parte de su lenguaje, podría recogerte en su regazo y ser tierno. Cariño, ese hombre podría alimentarte de azúcar y bañarte en agua de rosas, pero aún así eso no le convertirá en alguien dulce. Voy a leer el tío Marcial de Javier Crae. Tan pronto por aquí, dijo el tío Marcial con un gesto de asombro, cuando la vio venir con su blanco sayal y la guadaña al hombro. Tengo mucho que hacer, no me puedo morir, vete a cortar el césped. Al contrario, Marcial, te debieras sentir feliz de ser mi huésped. Has trabajado bien, hora es de descansar bajo losa de mármol, para alguien como tú, que al mundo ya dejó un hijo, un libro y un árbol. El árbol que planté, benemérita acción, porque ya quedan pocos, en mi pobre ciudad era un sauce llorón pero sin mocos. Pero resulta que tenían otro plan las urbanizaciones. Pobre sauce llorón, ya secó el alquitrán tus verdes lagrimones. El libro que escribí y que a nadie plagié era un grueso volumen, donde con ilusión puse todo lo que guardaba en el cacumen. Pero resulta que, sopesado el papel de muy mala manera, dijo el inquisidor, a la pira con él, y pereció en la hoguera. Y el hijo que me dio, mi adorada mitad, no salió inconformista, o quizá intelectual, o emigrante quizá, en fin, quizá turista. Porque resulta que, nacido en un país de gritos iracundos, tuvo que abandonar y ahora vive en París, se fue por esos mundos. Y la próxima vez, te juro que seré, oh patria, algo más práctico. Te dejaré un borrego, una fotonovela y una flor de plástico. No habrá próxima vez, déjalo ya, Marcial, respondió la muerte. La guadaña zumbó, así que menos mal, hemos tenido suerte. Vamos a leer Una gota de rocío de Dolores Cabrera y Heredia. Es la gota de rocío, puro y frío, que brilla sobre la flor, una perla transparente, que en su frente vierte el ángel del amor. Cuando al verla en la mañana, tan ufana, su próximo lloro, y entre sus hojas perdida, suspendida, esa lágrima quedó. ¿Qué importa que el sol ardiente, lentamente, haga su tallo abrasar? Si ya en la tierra ha sentido y ha podido tanta aventura gozar, y en cambio de la frescura y hermosura de su purpúreo color, en su seno perfumado ha quedado una lágrima de amor. Gracias. Ahora os vamos a leer Luodema, un poema de Ana Asensio Burriel. Ser, no ser. A la rueda, rueda. Di unos cuantos giros y perdí la cuenta. Ser, no ser. Pase mi sí, pase mi so. El precio del mañana, un 5 en las rebajas. Súdalo. Ser, no ser. 1, 2 y 3. Más de 7 viajes desde una butaca en un solo mes. Ser, no ser. Al carrete 6 y 1, 7. Descubre en el espejo si estás en este lado o en aquel de enfrente. Ser, no ser. Pluma, tintero y papel. Emergen las palabras tiñendo a su paso de rojo la piel. Ser, no ser. A la rueda, rueda. Desvela el enigma en la última vuelta. Gracias. Entonces, ¿tenemos tiempo de cerrar? Pues para cerrar, Fran va a leer un poema de Oliverio Girondo. Y con esto terminaremos. Muchísimas gracias por venir a los presentes y hasta el próximo miércoles poético. Ejecutoria del miasma. Este clima de asfixia que impregna los pulmones de una anhelante angustia de pez recién pescado. Este hedor adhesivo y errabundo que intoxica la vida y nos hunde en viscosas pesadillas de lodo. Este miasma corrupto que insufla en nuestros poros apetencias de pulpo, deseos de vinchuca, no surge ni ha surgido de estos conglomerados de sucia hemoglobina, cal viva, soda cáustica, hidrógeno, pis úrico, que infectan los colchones, los techos, las veredas, con sus almas cariadas, con sus gestos leprosos. Este olor homicida, rastrero, ineludible, brota de otras raíces, arranca de otras fuentes. A través de años muertos, de atardeceres rancios, de sepulcros gaseosos, de cauces subterráneos, se ha ido aglutinando con los jugos pestíferos, los detritus hediondos, las corrosivas vísceras, las esquirlas podridas que dejaron el crimen, la idiotez purulenta, la iniquidad sin sexo, el gangrenoso engaño, hasta surgir al aire, expandirse en el viento y tornarse corpóreo, para abrir las ventanas, penetrar en los cuartos, tomarnos del cogote, empujarnos al asco, mientras grita su inquina, su aversión, su desprecio, por todo lo que allana la actitud de las horas, por todo lo que alivia la angustia de los días.